sea tu amor mío. Espérame entre palmeras como la primera vez. El viento mueve tu pelo, se me está ensinando guay como la primera vez. Besaré los ojos, dulcemente ensinando guay como la primera vez.